Los narradores del pasado. El día de hoy hablaremos de los símbolos y el arte a través de la poesía, su historia en Bolivia y la presencia de poetas en el siglo XIX y siglo XX. Mónica Velázquez, quien realizó recientemente una antología de poesía boliviana, nos comenta. Mira, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, en verdad, porque habían, digamos, catálogos, cositas sueltas, ¿no? Pero no hay una articulación un poco de toda la poesía. Hay un artículo de Rodolfo Ortiz en la Historia Crítica de la Literatura en Bolivia sobre el siglo XIX, pero es realmente un panorama muy elemental. Y está la introducción que yo hice a la antología, ¿no? Que es más bien siglo XX. Lo que a mí me gustaría es como imaginar lazos para articular una literatura que en verdad es muy dispersa, ¿no? Nosotros no nos llegan tendencias, nos llegan tarde, ya mezcladas con su propia crítica, ¿no? Estamos hablando de poetas modernistas o poetas vanguardistas hasta el 50, 60, 70, ¿no? El siglo pasado. Pero creo que es una literatura muy, muy, muy rica la boliviana, la poesía en especial, y creo que merece un estudio profundo, ¿no? La antología ha sido como un inicio de un proyecto mayor que espero completar poco a poco, que es ir estudiando por periodos nuestra poesía. Como te digo, las escuelas llegaron tarde, salvo Gesta Bárbara, en sus dos versiones. No hubieron realmente grupos literarios como tales. Hubieron varias revistas, pero de un número único o de dos, pero no más. Muy pocas continuaron, ¿no? Siendo revistas solo de poesía. Entonces, en verdad es muy difícil agruparla. Eso es lo complicado de estudiar la poesía boliviana, que está totalmente dispersa, ¿no? Es como una poesía de solitarios, ¿no? Entonces tienes que ver por dónde puedes agruparla. Pero hay algunas líneas interesantes, ¿no? Yo en la antología proponía, por ejemplo, un grupo de poetas que ha estado siempre muy preocupado por la idea de quiénes somos, o qué es Bolivia, o qué somos. Hay otra línea de poetas que más bien puedes rastrear así desde el 19 hasta acá, que más bien proponen el humor, la ironía, la conciencia del lenguaje. Hay otros que son los que yo he llamado los poetas lectores, ¿no? Es decir, que construyen su poesía como homenaje a otros. Nada de referencia al país, ni a Bolivia, ni mucho menos, ¿no? Entonces hay líneas. A partir de estas líneas y épocas, ¿qué poetas sobresalen? Uy, yo creo que tenemos tantos poetas así absolutamente maravillosos. En el siglo XIX me interesaría mucho Luis Salles, me parece un poeta medio olvidado y creo que merecería un estudio serio. En el XX sí ya tenemos muchísimos, desde Freire hasta Camargo, que me parece una de las maravillas más grandes que hemos tenido en poesía. Ya en contemporáneos, La Blanca, Bitúchter, destacaría, digamos, a esos, ¿no? Fue un proyecto largo porque en realidad ese proyecto nació como parte de la historia crítica de Bolivia con Blanca Bitúchter y su grupo de investigación. Yo hice un trabajo que se llamaba 50 años de poesía boliviana, a los últimos 50 del 20, pero no se pudo publicar porque el PIEF alcanzó a financiar los primeros dos tomos y el mío iba en el tercero, de cuenta, ¿no? Entonces quedó a medias. Y luego surgió la propuesta de LOM, de que querían, la editorial esta chilena, que quería una antología de poesía boliviana. Entonces me habló Blanca y me dijo, pues ya tienes el estudio hecho, vuelve ese estudio a una antología. Entonces llevó como, digamos, el proyecto original fue como de un año, ¿no? Y después convertirlo en antología fue como otro año, porque además LOM pedía la autorización de derechos de autor firmada por cada poeta o sus descendientes, y eso fue un trabajo detectivesco, más o menos, ¿no? Yo vivía en México esa época, entonces fue bien complicado hacerla desde allá. Me mandaban entre mis amigos, mis parientes, algunos poetas, los poemas, los fui seleccionando, pero me dio pena esa condición de la editorial, ¿no? Porque algunos quedaron fuera, por ejemplo, Nora Zapata no está en la antología, o hay varios jóvenes que no están porque no los podía ubicar desde allá, ni alguien sabía dónde vivían, o no había quien firme el derecho, ¿no? Que es un criterio totalmente extraliterario, pero que influyó finalmente, ¿no? En cuanto al poeta Edmundo Camargo, por ejemplo, María Pazoldán señala que su poesía está signada por la muerte, a partir de su único libro, Del tiempo de la muerte. Es así que apunta que la muerte no se presenta como una pregunta inquietante, ni con los signos del misterio que conlleva. Tampoco se puede decir que es un enfrentarla paso a paso a medida que se acerca. Lo que sí está claro, recalca Pazoldán, es que se trata de una certeza, la destrucción del cuerpo. Un rasgo interesante de nuestra poesía, y me di cuenta haciendo la antología, es que no tenemos grandes momentos de ruptura, por ejemplo, frente a otras tradiciones, ¿no? No creo que tengamos un poeta así que digamos, wow, o sea, llegó este poeta y antes de él la poesía es una cosa y después de él es otra, ¿no? No sería una tradición poética de continuidades, yo diría de matices, ¿no? Que no llegan a grandes revoluciones. Pero dentro de eso, como te decía, ¿no? Hay estas líneas así. Y hay unos que son bien interesantes, que son poetas verdaderamente sueltos, ¿no? Cuando uno piensa en el mundo Camargo, por ejemplo, y uno dice, ¿de dónde viene? O sea, ¿a quiénes leyó? ¿Cuál fue su formación? ¿Con qué otros poetas habla, no? Es una isla misteriosa, Camargo. De alguna manera, Sáenz también lo es. Si uno rastrea fuentes de Jaime Sáenz, es bastante complicado. Yo me encontré un poeta que es absolutamente menor y desconocido, se llama Fernando Ortiz, que tiene un poema muy hermoso, muy parecido a la noción del adiós, por ejemplo, en Sáenz, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar que hay una serie de poetas, digamos, menores, entre comillas, que en realidad preparan, digamos, el ingreso de uno grande, ¿no? Entonces, la antología está propuesta desde estas voces pequeñitas, ¿no? Milena Estrada, por ejemplo, ¿no? Que tampoco es una poeta muy conocida y en verdad es una de las pocas que ha trabajado lo que es la poesía pura en Bolivia, ¿no? Entonces, hay estos poetas menores que preparan, digamos así, o abren el terreno para el ingreso de otros mayores. Y bueno, dentro de los mayores puedes hacer algunas líneas así, ¿no? Como las que te he contado. Es decir, el trabajo de intertextualidad con otros autores. Hay otros poetas más bien muy preocupados en el lenguaje absolutamente puro, ¿no? Digamos, como está Milena Estrada o como Ávila, o varios más, ¿no? Incluso lo bonito es que se extiende hasta los contemporáneos, hasta los más jóvenes. Curiosamente, por eso te digo, no es una poesía de rupturas, sino de continuidades, ¿no? Bolivia ha sido un tema recurrente en nuestra poesía. ¿Cómo es la visión de país que tuvieron nuestros poetas? Está este poema de Gonzalo Vázquez Méndez, ¿no? Este país sin país, el nuestro, etcétera, que es un poema de hace varios años, pero uno lo lee y tiene una vigencia absoluta, ¿no? Entonces a mí me gustó pensar que hay poetas que, como por ejemplo él, como Gonzalo Vázquez Méndez, o como incluso lo encontramos en poetas que no necesariamente se han preocupado por eso exactamente, digamos como Blanca Vitus o Godardo Mitre, pero que en algún momento y marcados por un contexto muy terrible como las dictaduras en los 70s, sí preguntaron dónde estaba Bolivia, digamos, qué era, ¿no? O sea, tenemos ese poema chiquitito de Blanca Vitus tan hermoso que dice, es esta herida lo que nos nombra pueblo, por ejemplo, ¿no? O poemas así, pero es interesante porque la visión de Bolivia yo siento que es muy dolida, digamos, ¿no? Desde los poetas. Hay un sentimiento de despojo, de desamparo, de soledad, de que el país nunca logra ser un país armado, sólido, ¿no? Y te digo esto porque leyendo a los poetas más jóvenes del grupo de los Nadies, por ejemplo, que yo no conocía antes de volver de México, me pareció interesante porque creo que ahí sí hay un giro, curiosamente. Creo que ese grupo está proponiendo una visión de Bolivia mucho más propositiva, digamos, saliendo de ese lamento, no, de ese dolor, proponiendo más bien una salida, y eso me parece bien interesante. Dentro de la antología que realizó Mónica Velázquez, las vidas de los poetas están expresadas en una nota pequeña biográfica y al inicio hay un breve apunte de contexto. Sin embargo, ¿qué vidas sobresalen de todos estos poetas? Otro rasgo que me parece interesante, un poco por tu pregunta, y lo comentábamos con los chilenos cuando fui a presentar la antología, es que tampoco tenemos así unos grandes personalidades, digamos, ¿no? Unos locos así. Bueno, claro, está Borda o está Sáenz, que es en sí una leyenda solito, ¿no? Pero tenemos unos poetas, yo diría, bastante discretos, o sea, no son así, personajes, ¿no? Que en otras tradiciones sí tienes marcado, ¿no? Además se vuelven como hitos, ídolos, qué sé yo. Nuestro país, para bien o para mal, creo que no propicia esas adoraciones, digamos. Salvo, por ejemplo, Sáenz. Yo diría que Sáenz se ha vuelto una leyenda, digamos, ¿no? Más allá de él mismo. Y tal vez sea una de las vidas más increíbles. Creo que la de Camargo, mucho más secreta, también es una vida muy impresionante, ¿no? Muy impresionante, muy enfocada a una enfermedad, a la conciencia de muerte, ¿no? Que explica un poco, digamos, también sus obsesiones poéticas. Hay cierta insistencia, por ejemplo, en la soledad, ¿no? Parece ser un tema, digamos, recurrente. Está también, yo diría, una poesía un poco más existencial, por llamarla de algún modo, ¿no? De qué es la vida, qué cosas trascienden, cómo construimos la vida hacia la muerte, qué es la muerte. La muerte, por ejemplo, es un tema, pero que aparece así casi en todos, digamos, ¿no? Muchísimo. Hay una beta un poco más disimulada, digamos, más chiquita, menos poetas, que es una exploración con el humor y la sátira, que me parece muy linda porque en general nuestra literatura es muy seria, ¿no? Pero ha habido poetas que han experimentado bastante bien la ironía, sobre todo la ironía, con juego además a un contexto social determinado, ¿no? Para Virginia Aillón y Cecilia Olivares, cuatro mujeres sobresalen en la historia de nuestra literatura. Ellas serían Lindaura Anzuategui de Campero, Adela Zamudio, Virginia Estensoro e Hilda Mundi. En cuanto a Adela Zamudio, su obra ha sido calificada como original, penetrante, armónica, tierna y conmovedora. Tenemos pocas poetas en nuestra historia. ¿Qué otras sobresalen en la antología que presentaste? Sí, me pareció curioso, por ejemplo, que en los 50 primeros años del siglo XX yo buscaba poetas y es bien difícil hallarlas. Digamos, tienes a Hilda Mundi, tienes de pronto a... tienes dos o tres, ¿no? Llegar a los 50, 60, más bien tienes varias, digamos, como que surgen así, pero además surgen con una fuerza. Tienes una Nora Zapata, que es una maravilla poeta. Tienes a Blanca Vitusser, que marcó época definitivamente. Tienes a María Soledad Quiroga, tienes una Matilde Casasola, tienes... yo creo que hay poetas muy fuertes y ahorita yo creo que el panorama o la propuesta de mujeres es muy muy fuerte, ¿no? Vilma Tapia, por ejemplo, ¿no? O la misma Marcia Mogro, que no vive en Bolivia, pero es una poeta boliviana y además muy querida. Están proponiendo, yo diría, incluso con más osadía que los poetas hombres actualmente. Fue ubicar, como te digo, a poetas o sus descendientes, ¿no? Tal vez a mí una de las que más me gustó es, por ejemplo, para ubicar a la hija de Milena Estrada en Oruro, pues nadie sabía dar datos, ¿no? Al final ubicamos a Alberto Guerra, que le debo un enorme agradecimiento porque me ayudó con todos los poetas de orureños, pero cuando yo le decía, necesito un poder, entonces te lo mando como por fax, no sé qué, y me decía, es que es mejor que me lo mande a mí porque Hilda, creo que se llama la hija de esta poeta, vive en la Casa Blanca de Reja Negra, frente al mercado, en esa calle, ¿no? Entonces yo decía, pero, o sea, ¿cuál es la dirección? O cosas así, ¿no? Gente que me ayudaba y me decía, conozco al primo que ha trabajado con el otro, y fue una cacería buscar, sobre todo a los parientes, ¿no? De los poetas muertos, digamos que había que pedirles autorización. Pero cosas lindas ahí, ¿no? Desde gente que te dice, ¿cómo me va a pedir a mi autorización? O sea, yo le debería dar las gracias, digamos. Hasta gente que también ha tenido reacciones muy polémicas. La gran ausencia en la antología es Jaime Sáenz, ¿no? Y fue porque su familia no autorizó la publicación. Entonces tienes anécdotas buenas y tienes otras que dices, bueno, el poeta creo que hubiera pensado de otra manera, digamos. Diferentes temáticas y líneas, diferentes épocas y hasta quizás regiones. ¿Nuestros poetas sobresalieron de alguna manera por la región donde nacieron? Yo siento que en alguna época pudo haber, digamos, un matiz de lenguaje o de mundo, ¿no? Pero creo que actualmente no, o sea, uno, no sé, se lee a, digamos, Gary Dager o a Claudia Peña de Santa Cruz, y sus mundos no son realmente ni diferentes ni marcados por un contexto específico, ¿no? Creo que no hablaría ni siquiera de regiones. Yo creo que espero realmente que fuera una motivación para que más gente se preocupara por estudiar la poesía boliviana, por leerla, porque creo que es una de las tradiciones poéticas más sólidas de América Latina, creo que está a la par de cualquier otra, la chilena, la mexicana, etcétera. Alentar, ¿no?, a la gente a que lea poesía boliviana, se anime a conocer a nuestros poetas y le estudie, que vale mucho la pena. Histórico, podemos citar el trabajo de Blanca Vitutter, quien señala que en 1950, tras un concurso auspiciado por el periódico Última Hora, se publica el primero de una promesa de libros del movimiento Gesta Bárbara en su segunda versión. Ahí quedarían convocados Julio de la Vega, Gustavo Medina Celi, Armando Soriano, Mario Miranda, Alcira Cardona y otros. El nombre de esta segunda agrupación se introduce en el ámbito cultural legitimado por Gamaliel Churata, aquel viejo fundador de la primera Gesta Bárbara en Potosí en 1919, junto a Carlos Medina Celi, Enrique Viaña y otros bárbaros. Agradecemos a Mónica Velázquez por la información sobre algunos rasgos de la historia de la poesía en Bolivia. Agradecemos también la compañía musical de Óscar Peñafiel y su trabajo Del Umbral. Los acompañamos Claudia Daza en la producción y Jimmy Vázquez en la realización. Nos encontramos en la siguiente entrega de Narradores del Pasado.